Mamá, eres lo más especial que Dios en su infinito amor me ha regalado. Mamá, no existen palabras para expresar lo que siento en mi corazón. Por ti es más que un gran amor. Tú estuviste ahí cuando las noches se vestían de gris. Cuando a alguien necesité, siempre a mi lado te encontré. Si no te hubiera conocido, hoy no sería yo testigo que existe alguien tan especial que lo da todo sin nada esperar. Sin conocerte te extrañaría, ni por joyas preciosas te cambiaría. Con nada puedo yo comparar el gran amor que siento aquí dentro por ti, mamá. Mamá, eres lo más especial que Dios en su infinito amor me ha regalado. Mamá, no existen palabras para expresar lo que siento en mi corazón. Por ti es más que un gran amor. Tú estuviste ahí cuando las noches